Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989, presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Luca Facchello, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, queriendo hablar de tránsito contigo. Perfecto. Hoy quería decir unas palabras, como se dice por ahí, con respecto a quizás el mayor error que cometemos como sociedad en el tránsito, que es la poca información o la poca preocupación que tenemos en justamente la formación de los nuevos conductores. Obviamente, gracias a lo que es internet, de la facilidad que tenemos hoy del acceso a información, los chicos hoy ya con 15, 16, 17, 18 años, si no reciben esa formación ideal para ser un buen conductor, tienen cientos, miles, decenas de miles de videos como para poder capacitarte. Pero justamente hoy, hablándolo con amigos en Brasil o en Argentina, claramente es uno de los problemas que como sociedad no estamos enfrentando bien. Honrosa excepción la brasileña, que desde hace ya muchos años está no solo preocupado por este tema, sino ocupándose, por decir nomás, en Brasil para obtener la licencia de conducir. Es un proceso que puede tener como máxima duración un año, y estamos hablando de la obligación de parte del aspirante a 45 horas, y escucharon bien, 45 horas aula de capacitación solo teórica, que incluye aspectos de manejo defensivo, de legislación de tránsito, de primeros auxilios, de mecánica básica. Estoy hablando siempre aspectos básicos, no es que voy a ser un paramédico ni un experto electricista del automóvil ni de desarmar un motor y volver a armarlo, pero sí de aspectos básicos. Recordemos que en Uruguay no existe esa formación teórica, más allá de lo único que tenemos que hacer es leer un manual que está en la página del SUSIBE, manual de unas 200 algo de páginas, que tiene muy pocos conceptos con respecto a primeros socorros y de mecánica básica, también muy pocos conceptos básicamente de motos, pero no tenemos un profesor que nos enseñe, sino que nos dan un libro y después someternos a esas preguntas, esas 30 preguntas, y ver qué contienen estas preguntas con respecto a estos temas. Pero sí, sin embargo, insisto, se ha preocupado con este tema, lo mismo, y ocupado. Lo mismo en la ley argentina, recién ellos todavía no tienen un sistema único a nivel nacional como es el que tiene Brasil. Y ahora, hablando de la formación práctica, en algunos lugares de Uruguay se ha reglamentado una cantidad mínima de horas, que a veces es 12, es 15, en Brasil ya lo tiene hace mucho tiempo, que son 20 horas de capacitación en lo que tiene que ver con manejo práctico, con nuestras destrezas, para que ese profesor de una autoescuela, ese profesor o profesora de una autoescuela, nos capacite para estacionar, para hacer maniobras de giro. Algunas horas de esa capacitación obligatoriamente tienen que ser a la noche, algunas horas de esa capacitación obligatoriamente tienen que ser en vías rurales, o sea, en carretera, cosa que no existe en Uruguay. Y no estoy, por favor, criticando genéricamente, porque puede ser que alguna autoescuela, algún cochoescuela o academia, como se le llama en Uruguay, sí realice esto. Lo que en Brasil, esto es obligación por norma. Una autoescuela que no realice esto, bueno, tendrá las sanciones pertinentes. Este aspecto es fundamental, porque después a todo esto le tenemos que sumar lo que es nuestro carácter personal, nuestra personalidad, le tenemos que sumar nuestros problemas diarios, y ahí tenemos los tremendos errores que tenemos en la conducción, sea de imprudencia, sea por negligencia. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos por una razón o por otra, porque perdió nuestro equipo el fin de semana, o porque estamos en una mala relación, un mal momento familiar, o lo que fuera, o estamos enfermos. o pasando por algún cuadro, bueno, ahí ya tenemos problemas. Pero si no tenemos los conocimientos básicos, que es lo que se llama la pericia en la conducción, por eso la mayor parte o muchos de los incidentes viales en Uruguay claramente lo que denotan es impericia, el no saber quién tenía la preferencia, no saber qué hacer frente a un cartel de par. Y todo eso se aprende. Y no es una crítica, pero no es que se tiene que aprender a través de escuchar un programa de radio o ver un video en YouTube. Lo ideal sería aprenderlo a través de un curso de capacitación que tenga la cantidad de horas necesarias y un profesor o profesora con los conocimientos adecuados y toda la didáctica y pedagogía necesaria no transmite eso en una clase. Insisto, en Brasil está reglamentado, son 45 horas aula, obviamente no son clases de una hora, sino de 45 o 50 minutos, donde no transmiten estos conocimientos, y después obviamente sí tendremos que dar una prueba teórica en Brasil, al igual que en Uruguay hace años que lo tienen en forma electrónica. Invito a muchos de los que estén escuchando ahora el programa a meterse en cualquier página de estas brasileñas y tomar el examen, tomar la prueba, a ver cómo nos va, y van a ver que son preguntas muy relacionadas con todo lo que hablamos a veces en este programa de los días martes, dudas sobre qué hacer en una curva, que los temas de preferencia, adelantamiento. Y que en definitiva lo bueno es no saberlo después cuando uno ya tiene la licencia de conducir, sino hacerlo en ese proceso de obtención. De hecho, Brasil además tiene reglamentado que se da primero un permiso de aprendizaje. Antiguamente en Uruguay era así. De hecho, los que estén sacando esa licencia de conducir van a ver que hay un proceso, se saca una licencia, se le da por 2 años, y a los 2 años esos 2 años sería el periodo de aprendizaje, pero bueno, aquí simplemente se ha transformado en algo administrativo para que nos dan la primera licencia una vez 2 años y después sí cada 10 años tenemos que pasar por el examen médico para renovar la licencia de conducir. Un aspecto que como país debemos mejorar. Ha habido alguna iniciativa que todavía no se ha plasmado, pero es un aspecto muy importante, que es la formación del conductor por unas aulas, por unas clases que no nos tiene que dar nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío, nuestra tía, sino nos tiene que dar un profesor o profesora de una autoescuela y dentro de una clase en donde aprendamos a conducir. No solamente, insisto, la parte de destreza de manejo, la parte de conducción, que es como se la entiende aquí en Uruguay, no las academias, solo lo que hacen, o muchas veces lo que hacen es básicamente dedicarnos a clases prácticas de conducción. Lucas, ¿podés sugerir algún tipo de página como para que quien te esté escuchando y se interesa pueda ingresar? Sí, Lef Tránsito es una página muy interesante. Repítelo, por favor. LEG Tránsito. Lef Tránsito. Sí. Es una página brasileña muy, muy interesante. Después, todo lo que tiene que ver con autoescuelas en línea, ahí van a ver que van a aparecer muchas españolas y demás, y bueno, que tienen distintos módulos para aprender. Autoescuela en línea. Sí. Lamentablemente, insisto, no tengo páginas en Uruguay, porque si bien existen temas puntuales, no con el nivel de profundidad que tienen en Brasil o en España, que hace muchos años se están dedicando a esto. Bárbaro, Lucas, gracias por el aporte. Nos reencontramos la semana que viene. Chao, chao. Chao, muy amable. Autoescuela Transev, ingeniería de tránsito y educación vial, excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Frecuencia Abierta.